el festival El Grito de la Tierra, que es en defensa y desagravio del agua y de nuestros territorios. Esto se va a realizar el 21 de diciembre a las 17 horas. Va a haber ambientalismo, charlas, poesía, ferias, DJs, música, muestras artísticas, documentales. Va a tener una especial participación, algo hermoso que se llama Bosques de Poesía, que es una corriente literaria en defensa de nuestro medio ambiente. Y su creador y su máximo exponente es Teuto Castilla, con quien estamos en comunicación y desde acá, desde Mendoza, los saludamos. Hola Teuco, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Vega, te saluda Kenty, te saluda Angelita desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Pero me saludo a todos los amigos de ahí. Encantado de hablar con ustedes. Bueno, sobre lo que decías, en realidad la que patrocina El Grito de la Tierra es CONASUD, que es la Convocatoria por la Naturaleza como Sujeto de Derecho, que es un grupo de escritores, poetas y ambientalistas, jurisconsultos, que hemos elaborado una ley, un proyecto de ley, mejor dicho, para que fue presentada en el Senado el año pasado, pidiendo que la naturaleza sea declarada sujeto de derecho ante la ya casi inminente, catástrofe que se cierne sobre el planeta con las barbaries que están haciendo los poderes, ¿no? Teuco, con respecto a esto, yo me pregunto y te pregunto, ¿qué pasa con la gente que no toma conciencia de esta situación y muy por el contrario le parece algo saludable bajo estas premisas tan simples y tan a corto plazo que es, bueno, si vos querés celular tenés que tener cobre? Claro, sabes que, bueno, todo, aquí hay un problema que es extenso de tratar, y hablando de celulares y de la opinión de la gente, no te olvides que este magnífico proyecto de la universalización del conocimiento, al llegar en manos, a caer en manos de quienes manejan toda la informática, desde las más altas cúpulas del poder y sus secuaces, han decidido acortando, talando cada vez más al ser humano. O sea, lo han dejado sin comunicación con el otro, lo han dejado sin el conocimiento, progresivamente cada vez más percibe el mundo acortando sus sentidos. Ya ha perdido el don de la contemplación y por último ahí sentado frente a una pantalla carnívora como esta, recibe informaciones en las que él cree que cree. Entonces todo eso es un progresivo plan de anulación del individuo y de la gente. Ahora, por el otro lado, por lo que dices tú, pues bien, eso, ahí no puede ser que para sacar minerales, deje sin agua, pero por años, y a veces hasta por centuria, a la gente que vive ahí. En fin, habrá, porque también hay que resignar, no todo el santo Dios del dinero, hay que resignar cosas ante la supervivencia esencial, si no nos morimos todos, así de simple. Ese es el teorema. O sea que la destrucción de nuestro patrimonio natural, la destrucción del uso responsable del agua, empieza en la comunicación, según tu punto de vista. Empiezo, preparo el ambiente y después hago que acepte. Esto es... Esto, lo de la comunicación, es un proyecto de dominación mucho más refinado y más extensivo. No, esto empieza pura y duramente, digamos. Empieza en la codicia de los gobernantes aliados con la, ¿cómo se llama? La actitud delincuencial y solapada de las empresas que vienen, saquean y se van y les importa tres pepinos cómo queda el país, que de dónde han sacado su riqueza. Bien, o sea que bueno, viste como dice el dicho, el problema no es el que viene a comprar, sino el que vende desde acá, que favorece todas estas cuestiones. Claro, si yo le abro la puerta a un león que me entre a mi casa, después no quiero que no estén arañados los muebles, ¿no? O que no, o que me falte un hijo porque se lo han comido. Claro, bueno, mira, Teuco, para que nuestra audiencia sepa. ¿Quién es el Teuco Castilla? Te voy a preguntar cuáles son tus actividades en este momento, a qué te estás dedicando y ya después vamos a volver a esto de los bosques de poesía. Bueno, mira, yo escribo, soy ya un escritor, espero que poeta, ya pertinaz a esta altura del partido, con qué sé yo, debo tener como 40 libros publicados, una cosa así. Y después, y eso nomás, soy, o mejor dicho, quisiera llegar a ser poeta. Pero esa es mi tarea esencial. Bueno, yo creo que lo has logrado porque has ganado primer premio de poesía en la ciudad de Buenos Aires, premio Esteban Echeverría de la Universidad de Carabobo, premio Konex a la poesía. No, has andado bien, Teuco. Bueno, eso yo creo que son accidentes que, pero bueno. Pero la cuestión es escribirla, eso es lo único que importa con la poesía. Bueno, contanos qué es esto de los bosques de poesía. Bueno, mira, ese es otro camino hermoso. Resulta que yo había andado ya por Venezuela solo, y había fundado tres bosques de la poesía ahí en Venezuela, después fundé otro, Huánuco, en Perú. Y yo tengo dos amigos maravillosos, dos poetas maravillosos, estupendos personas, que son Pedro Solans y Aldo Parfenico. Y estábamos con ellos, estaba con ellos en Carlos Paz, en Córdoba, y vimos cómo ardían toda la sierra de Córdoba ahí alrededor. Y estos incendios provocados por los especuladores inmobiliarios. Y dije, bueno, qué barbaridad, qué hacer, hagamos un gesto, aunque sea simbólico, fundemos un bosque de la poesía aquí, el primer bosque de la poesía de la Argentina aquí en Carlos Paz. Y bueno, nos pusimos mano a la obra, y ellos que viven allá, además, y además son, digamos, la eminencia de ahí, y consiguieron hacer un hermoso bosque en una quinta que hay allí en Carlos Paz. Bueno, fue a partir de allí que empezaron a reproducirse los bosques de la poesía. Y ahora hay decenas de bosques por todo el país, y te estoy hablando de 3 años esta parte. Se han plantado bosques en Bolivia, se han plantado bosques en Ecuador, sí, qué sé yo, como te digo, en Venezuela, en Estados Unidos, en España. Ahora ya no sé cuántos bosques van plantados en Granada, Huelva, bosque de la poesía. Y con ello se homenajea a un poeta del lugar. Pero además el bosque, lo bueno que tiene, es que aparte de cuando fundas el bosque, también simultáneamente fundas un espacio cultural a cielo abierto, donde dejando un sitio ahí dentro del bosque, un espacio, se puede poner un escenario y se dan representaciones de teatro, de música, de recitales, poesía, etcétera, etcétera. Lo que cada pueblo, cada ciudad tiene un doble beneficio y no le cuesta absolutamente nada. Eso es lo prodigioso, nada más que poner los arbolitos. que por lo Bien. general suelen sacarse de los viveros municipales. Teuco, lo que pasa es que está bien, económicamente no cuesta nada, pero sí, culturalmente hay que hacer un cambio, me parece, porque vos estás proponiendo algo que es muy colectivo, muy en beneficio de la naturaleza y vivimos en una época en donde eso no es tan así. Y es más, se hace alarde de que eso no sea así, me parece a mí. Mira, yo te voy a decir una cosa, tengo la sensación de que o nos quedamos observando o hacemos. Porque si vos, nosotros, los argentinos, nos quedamos a disposición, sentados así en las butacas, viendo en el escenario cómo se produce la tragedia del país, estamos muy en broma. Bueno, imagínate la del planeta. Entonces, es muy simple. Lo que hay que hacer es hacer, casualmente, es hacer, movilizarse, y así como se han movilizado los bosques, la poesía, por ejemplo, se han movilizado los festivales de Grito de la Tierra, que han llegado casi a 40 festivales en todo el país. Pero defendiendo, tenemos que defender nuestro país, no podemos esperar ni de partidos políticos ni de nadie. Estos somos los argentinos de a pie, los argentinos bien paridos de aquí, en los que nos hemos creado queriendo a esta tierra y a la que no le pedimos nada, sino la honramos. Sí, efectivamente, los festivales Grito de la Tierra se van a hacer en cada una de las provincias argentinas. Esto se ha propagado y acá el 21 tenemos el nuestro acá en Mendoza y en el predio nuestro de Bueno, la Radio La Mosquitera. sí, tengo entendido, tengo noticias de que hay unos preparativos formidables. Y yo, como le decían los amigos, le digo qué hermoso, digo que los mendocinos, que tienen la marca de nacimiento, ¿no? De la libertad, de la independencia. En su marca de nacimiento tiene la libertad y la independencia de nuestro país. Les decía, qué lindo que se alce como otra cordillera para la indignidad de estos señores que quieren vender la patria, ¿no? El tema es que nosotros tenemos acá en Mendoza nuestro gobernador Cornejo, que anda por Estados Unidos, Australia, Europa, por donde sea, vendiendo nuestra cordillera. Y entonces sí tenemos que hacer como vos decís, Deuco, aunque seamos simples mendocinos de a pie, enfrentar eso para cuidar nuestro ambiente. Vamos a ver, para empezar, no son simples mendocinos de a pie. Si yo no me olvido, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. O sea, que es nada más ni nada menos la máxima autoridad es el pueblo. Y después sus administradores, el Estado. Esos son sus administradores. Pero los reales señores es el pueblo. Entonces, no tenemos que esperar a nadie, ¿no? Yo soy dueño de casa, suponte, soy dueño de casa. ¿Por qué viene un señor lleno de oro y se empieza a llevar las cuatro pilchas que yo tengo? Entonces yo no tengo ninguna autoridad, ¿no? Yo soy el que está plantado sobre mis derechos, no. Mucho más que la gente que yo delegue. Clarísimo. Querida audiencia, les recuerdo, estamos hablando con Leopoldo Teuco Castilla, que es creador de Bosques de Poesía y que es esta actividad se va a hacer presente este 21 de diciembre en Mendoza con el festival El Grito de la Tierra, que es en defensa y desagravio del agua y nuestros territorios. Teuco, te voy a pedir que, abusando de tu generosidad, que le hagas una invitación a todos los que nos están escuchando a participar de este festival El Grito de la Tierra acá en Mendoza. Bueno, primero quiero agradecerle a Polo Martínez. Polo es un músico magnífico que se ha puesto al hombro esta tarea de convocar en Mendoza. Y a los mendocinos les pido que vayan, que escuchen la excelencia de la cultura, del arte, de los creadores, y apoyen a este movimiento, que lo que quiere es defender nuestra raíz más honda, nuestro patrimonio más innegociable y el futuro de nuestras generaciones. Bueno, Teuco, yo te agradezco desde acá del programa en colectivo, desde Radio Comunitaria La Mosquitera, tu tiempo, Yo también le agradezco tu a ustedes y comunicación. lástima no poder estar ahí. Bueno, Teuco, no te hagas Hagamos un brindis problema. desde aquí por Mendoza y la patria. Nosotros te sentimos acá presente, así que muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un Hasta abrazo, luego. hermano, que estés muy bien. Gracias, gracias.